Buenos días, mi nombre es Michael Javier Olivera, del grado 1101. Me tocó el resumen de las páginas 110 a las 119. En esas páginas dice lo siguiente: Sofía, la protagonista, se encuentra en medio de una serie de eventos misteriosos y filosóficos. Después de una conversación con Alberto, quien le dice que debe prepararse para una reunión sobre romanticismo, Sofía se encuentra con Winnie Pooh en el bosque, quien le entrega una carta destinada a Hilde del Espejo. La carta revela reflexiones sobre la paz y las ideas de Kant sobre una federación de los pueblos. Posteriormente, Sofía celebra su cumpleaños y organiza una fiesta filosófica. Alberto la llama para recordarle que la fiesta coincide con el regreso del padre de Hilde, sugiriendo que todo puede estar conectado. Finalmente, en una conversación con Alberto, Sofía aprende sobre el romanticismo y cómo se distingue de periodos anteriores, así como su impacto en la filosofía, el arte y la música. Esa fue la presentación de la página 110 a la 119. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Tomás Betancourt, soy del grado 11.1 y pues voy a hablar sobre el libro de Sofía de la página 249 a la página 248. El libro de Sofía, su autor fue Jonsted Gaarder. Él exploraba la filosofía de la ilustración y el empirismo. Acá hay un resumen de estas páginas, de la 249 a la 258. Se discute la filosofía de René Descartes. Él buscó fundamentos seguros para el conocimiento. Sofía en esta página aprende sobre el método cartesiano de duda sistemática y también aprende la famosa frase "piensa luego, existe". De la página 252 a la 253 se presenta la filosofía de John Locke, quien argumentó que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial. Sofía también aprende la idea loquiana de la tábula, de la tábula rasa, la mente con una tabla en blanco. En la página 254 a la página 255 también se explora la filosofía de David Hume, quien cuestionó la idea de casualidad y la inducción. También Sofía aprende sobre la idea humana de que nuestras creencias pueden estar basadas en las costumbres y en la experiencia. En la página 256 a la 257 se discute la filosofía de Jean-Jacques Rousseau, quien enfatizó la importancia de la naturaleza humana y el contrato social. Sofía aprende sobre la idea rousseauana del hombre noble salvaje. La página 258 se presenta una reflexión sobre cómo esos filósofos de la Ilustración buscaron comprender el mundo y la condición humana a través de la razón y la experiencia. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Sebastián Cruz Castro, del grado 11.1. Las páginas que tuve que hacer es de la 269 a la 278. Para comenzar, en una de estas páginas, que es la 271, nos habla sobre la diferencia entre un perro y un ser humano, donde nos está hablando que nosotros, los seres humanos, tenemos un gran parecido con los animales, ya que ambos estamos compuestos de átomos, ambos donde también nos menciona sobre las almas que no son inmortales, que estas también están compuestas de átomos, que estas van volando en todas las direcciones cuando muere un ser humano. Donde más adelante, la página 272 nos habla sobre la casualidad de la vida, ya que en esta nos habla sobre la casualidad que le pasa a Sofía por haber encontrado una moneda y días después encontró una carta en el mismo lugar que la moneda, en donde esta carta menciona sobre la moneda, donde piensa que esto es algo lógico, ya que piensa que todo lo que pasa en esta vida es una casualidad, ya que nosotros estamos en una constante evolución en nuestra humanidad y todo lo que nos pueda pasar está hecho por una casualidad. Y ya por finalizar, en la página 275, nos habla sobre la época del barroco, donde después de un tiempo de guerra y crisis en Europa, entra esta época del barroco, donde muchas personas opinan que esta época fue el arte continuo, el ambiente positivo y vitalista del Renacimiento, donde una de las frases que marcó la historia en el mundo fue Carpe Diem, que significa goza de este día, y otra de las palabras fue Momento Mori, que significa recuerda que vas a morir, donde también destaca muchos artistas como Gustavs y Chesper. Y por finalizar, mi opinión es que la casualidad de la vida es muy constante, ya que a veces, en muchas ocasiones, nos encontramos con cosas muy raras y esto hace parte de la casualidad. Buenos días, mi nombre es Michael Lucien Gordillo Triana, del grado 11.1. Les vengo a hablar sobre el resumen de la página 269 a 248. Alberto explica a Sofía que el Renacimiento fue un periodo de gran florecimiento cultural en Europa, que comenzó en el siglo XIV y se extendió hasta el siglo XVI. La filosofía y la ciencia se separaron de la tecnología de la iglesia, lo que permitió un nuevo método científico y un fervor religioso renovado. Alberto destaca la importancia del humanismo renacentista, que colocó al ser humano en el centro y buscó inspiración en la antigüedad. También menciona la figura de Giordano Bruno, quien fue perseguido por la iglesia por sus ideas sobre la naturaleza y el universo. Sofía comienza a entender la importancia del Renacimiento en la historia de la filosofía. Alberto le explica que el Renacimiento abrió el camino a la revolución científica y al progreso técnico. Mi opinión, eso, el Renacimiento fue un periodo de gran despertar de la humanidad, un recordatorio de que somos capaces de cambiar el mundo y de buscar la verdad y la sabiduría en nuestra vida. También nos abrió el camino a la tecnología científica y al progreso técnico, pero también nos enseñó la importancia a cómo conseguir la verdad y la sabiduría en nuestros días, día a día. Soy Yuri Tatiana Hernández y hablaré de las páginas 279 a 288. Estas páginas se centran en la evolución del pensamiento filosófico, que menciona las tensiones entre el idealismo, que ve la existencia como algo espiritual, y el materialismo, que lo reduce a lo físico. Esto es representado por pensadores como Hobbes y Newton. Se habla también de la visión mecánica del mundo, que sugiere que todo está determinado por leyes naturales, lo que cuestiona la idea de la libre decisión. También se menciona un debate entre un neurólogo que defiende la idea de que los pensamientos y emociones son reales y tienen una base biológica, sugiriendo que nuestras capacidades mentales pueden ser estudiadas científicamente. A diferencia, el astronauta pone en duda el aspecto espiritual de la existencia, sugiriendo que hay más en la vida que lo físico y medible. Finalmente se presenta a René Descartes, quien decidió comenzar su búsqueda de conocimiento dudando de todo lo anterior. Para él era crucial deshacerse de ideas viejas y confiar en la razón, para encontrar certeza sobre la vida y el conocimiento. En mi opinión, considero que la propuesta de Descartes de buscar su propia verdad es sólida, y se fundamenta precisamente en que cada uno constituye la verdad y sus creencias desde sus propias perspectivas y vivencias. Mi nombre es Sara, y me corresponden las páginas de la 289 a la 298. Quiero empezar por la página 289, donde Sofía se sumerge en el misterio de la conciencia. Sofía se pregunta, ¿qué es la conciencia? Y se da cuenta de que es como una linterna que ilumina la realidad. Pero, ¿cómo surge esta conciencia? ¿Es algo que tenemos desde que nacemos o se desarrolla con el tiempo? El mayor Albert, el misterioso mentor de Sofía, le explica que la conciencia es un fenómeno complejo que ha intrigado a filósofos y científicos durante siglos. En la página 291, el mayor Albert le explica que el cerebro es como una máquina que produce conciencia, pero ¿es el cerebro la fuente de la conciencia o solo un instrumento? Sofía se siente confundida y decide investigar más. Se da cuenta de que la relación entre el cerebro y la conciencia es como una danza entre dos patterns que se influyen mutuamente. Más adelante, en la página 295, Sofía se encuentra con la dualidad mente-cuerpo. Se da cuenta de que la mente y el cuerpo son como dos caras de la misma moneda, pero ¿son entidades separadas o están íntimamente conectadas? El mayor Albert le explica que esta dualidad ha sido un tema de debate filosófico durante mucho tiempo. Sofía se pregunta si es posible que la mente y el cuerpo sean una sola entidad que se manifiesta de diferentes maneras. Sofía también se sumerge en la naturaleza del tiempo y espacio. Se pregunta si son conceptos objetivos o subjetivos. ¿Son construcciones humanas creadas para dar sentido al mundo? El mayor Albert le explica que el tiempo y el espacio son como una red que nos permite navegar por la realidad. Pero, ¿qué sucede cuando esta red se rompe? ¿Cómo podemos entender el mundo sin ella? Finalmente, en la página 298, Sofía se pregunta, ¿qué es lo que nos hace conscientes? ¿Es la conciencia un fenómeno exclusivamente humano o también se encuentra en otros seres vivos? El mayor Albert le explica que la conciencia es un misterio que sigue sin resolver. Sofía se da cuenta de que la conciencia es un regalo que nos permite experimentar el mundo de manera única. Finalmente, nos damos cuenta de que el misterio de la conciencia es un tema que sigue intrigándonos y desafiándonos a los humanos hasta el día de hoy. Hola, mi nombre es Samuel Felipe Nieto Rodiano, del grado 11-1, y hoy vengo a hablar sobre el libro de Sofía, que a mí me tocó la página 299 a la 308. Bueno, mis páginas de libro relatan más sobre el filósofo Baruch Spinoza, el cual fue un filósofo humanista. ¿Qué significa esto? Básicamente, él creía que todo el universo se reduce en una única sustancia, la cual se llamaba Dios o la naturaleza. En lugar de ver a Dios como un ser superado de la creación, Spinoza lo veía en todas partes. Para él no había distinción entre lo divino y lo natural, todo lo que existía es una expresión de la única sustancia. Esto es muy diferente a lo que nos enseñan muchas religiones. Para Spinoza, cuando observamos una flor, o cuando escribimos un poema, o cuando experimentamos emociones, estamos interactuando con la misma esencia divina. Todo lo que hacemos y todo lo que nos rodea, en última instancia, es una manifestación de Dios o la naturaleza. Spinoza nos dice que conocemos dos atributos de esta sustancia: el pensamiento y la extensión. En otras palabras, la mente y el cuerpo. Aunque solo podemos percibir esos dos, Spinoza sugiere que hay muchas otras dimensiones de Dios que no podemos entender. Una de las ideas más importantes de Spinoza es el determinismo. Según él, todo lo que sucede en la naturaleza ocurre por necesidad. Siguiendo leyes naturales, no hay un titiriteo externo que controle nuestras vidas. En cambio, todo lo que hacemos está determinado por esas leyes naturales. Esto nos lleva a una nueva definición de libertad. Para Spinoza, ser libre no significa hacer lo que queramos en cualquier momento. Más bien, la verdadera libertad consiste en entender y aceptar las leyes que gobiernan nuestra existencia. Es como un árbol en un jardín. Si crece en un lugar con buena tierra, sol y agua, ese árbol es libre, porque ha podido desarrollarse plenamente. Sin embargo, su crecimiento sigue estando determinado por esas condiciones. Entonces, nuestra libertad está en reconocer las leyes naturales y vivir en armonía con ellas. Spinoza nos invita a ver todo sub especial eternitatis, lo que significa bajo el ángulo de la eternidad. Esta perspectiva nos ayuda a comprender que somos parte de un todo mucho más grande, y al aceptar esta unidad podemos encontrar paz interior. Y al final, la visión de Spinoza nos ofrece una forma de vida que busca la serenidad y la facilidad a través del entendimiento y la aceptación de la naturaleza. Quizás al adaptar su perspectiva podamos conectarnos más profundamente con el universo y con nosotros mismos. Lo que más me llamó la atención otra parte del libro fue la forma de pensar de Spinoza, de cómo veía a Dios y la naturaleza. No los veía como diferentes, sino como la misma sustancia que contribuye a todo lo que existe. También como nos desafiaba a reconsiderar el significado de ser libre, de pensar, de hacer lo que queramos. También nos muestra la verdadera libertad radica en entender y aceptar las leyes de naturaleza que rigen nuestra existencia. Eso fue lo que más me llamó la atención. Buenos días, mi nombre es Johnny Esteban Bejarano Rojas y hoy les voy a hablar sobre el mundo de Sofía. Más concretamente, la página 319 a la 328. El texto habla sobre las ideas de Locke y Hume, sobre cómo percibimos el mundo. Locke distingue entre dos tipos de cualidades, las primarias, como el tamaño y el peso, que son objetivas y todos podemos estar de acuerdo, y las secundarias, como el sabor o el color, que dependen de nuestros sentidos y pueden variar entre personas. Por su parte, Hume divide nuestras percepciones en impresiones, lo que quiere decir que sentimos de manera directa, e ideas, que hace referencia a los recuerdos o pensamientos que tenemos sobre esas impresiones. Muchas veces, nuestra mente toma ideas simples y las combina para formar conceptos que no existen en la realidad, como los ángeles o los unicornios. Hume insistía en analizar y depurar estos conceptos compuestos que no tienen base en la experiencia real. Además, el texto menciona cómo Locke fue uno de los primeros en hablar de la igualdad de género y la división de poderes, anticipando ideas liberales que influirían en pensadores posteriores. En sí, tanto Locke como Hume ofrecen una visión empirística del conocimiento, basada en la idea de que todo lo que conocemos proviene de la experiencia sensorial. Locke enfatiza la distinción entre cualidades objetivas y subjetivas, mientras que Hume profundiza en cómo nuestra mente trabaja con estas impresiones para formar ideas. Hume, en particular, plantea un enfoque crítico hacia conceptos abstractos y metafísicos, sugiriendo que muchos de ellos no tienen una base real en la experiencia sensorial. Hume cree que nuestras ideas y conceptos están compuestas por impresiones simples y obtenidas a través de nuestros sentidos y que debemos cuestionar nuestras creencias. Y como Locke, que él creía que las existencias de cualidades primarias y secundarias, las cuales ya mencioné anteriormente, esto basa en dos puntos de vista casi iguales entre Hume y Locke. Mi nombre es Estefanía Gordillo Trena, del grado 11.1, y voy a hablar sobre el libro El Mundo de Sofía, de la página 360 a la 369. Comenzando con la celebración de cumpleaños de Sofía, quien recibe una tarjeta de su padre, que parece estar confundida sobre a quién va dirigida. También menciona sobre el misterio divino y cómo está presente en todo lo que nos rodea, pues insinuando que al comprender nuestra existencia y la de los demás, podríamos acercarnos a una comprensión profunda de Dios. También, pasando al siguiente capítulo, habla sobre Sofía y Jorun, que van a una excursión en una cabaña del bosque. Su padre dejó de que las dos amigas encontraran copias de todas las postales que él había enviado a Hilden en las primeras partes de mayo. Sofía recibió una carta del curso de filosofía de Alberto, trató de judíos y griegos, y pues a Hilden le gustó esta amplia perspectiva sobre la historia. Y pues al leer la carta tuvo la sensación de que su padre le podía estar dando una perspectiva totalmente nueva de Jesús y el cristianismo. A ella le gustó una cita que decía que el que no sabe llevar su contabilidad por espacio de 3.000 años se queda como un ignorante en la oscuridad y solo vivía el día. Pues ahí luego habla sobre una felicitación para Hilden que Sofía había escrito por su cumpleaños con Alberto, disfrazado de filósofo medieval en una iglesia. Luego habla sobre un sueño pues como una visión de su amiga Sofía, quien aparentemente, pues obvio, estaba en otro lugar y que pues ella sentía que estaba presente aunque no la pudiera ver y oír. Quien aparentemente, luego ella pues encuentra la cruz de Sofía que llevaba y se da cuenta de que ya la había perdido. Hilden pues empezó a leer un libro sobre el renacimiento, pero pues ella se interrumpía por su madre. La madre le preguntaba si había estado en la iglesia, pero Hilden le responde que estuvo en la iglesia de María, que pues es una vieja iglesia de la Edad Media. Y pues Hilden le cuenta de que ella estaba leyendo un libro mágico y que va a seguir leyendo. Entonces luego habla que Sofía acompaña a Hermes a través de la ciudad y en el portal de Alberto encuentra una nueva postal del Líbano fechada el 15.6. Y pues ahí dándose cuenta de que pues el sistema de fechas con la de su padre, con la que su padre le había enviado las postales. Recibió una postal de Sofía anunciando su llegada a casa. Hilden y Sofía estaban a punto de recibir la visita del profesor de filosofía. Y pues habla de que Hilden, que estaba a punto de cumplir 15 años y que estaba aprendiendo pues, sobre la filosofía con su padre, un profesor. Hilden se da cuenta de que pues, su padre está usando la filosofía para explicar las cosas de forma más profunda y significativa. Incluso ella llega a pensar de que su padre pues es un dios omnipotente para ella. Luego pues menciona de que pues Sofía tuvo un sueño en el que ganó la lotería y se dio cuenta de que era solo un sueño. Cuando entró, cuando pues encontró a su madre, la abrazó y lloró. Hilden notó de que Sofía estaba triste y luego se dio cuenta de que estaba pensando en Alberto y que Sofía sabía la verdad. Hilden, pues ella estaba leyendo un regalo de cumpleaños de su padre, un libro sobre la historia, y se pregunta si la historia tiene un final. La madre dijo que quisiera lo que quisiera, pero que no se dejara llevar por un libro. Y pues ella, pensando en algo que Sofía le había contado sobre su madre y el universo. Luego Hilden notó de que no encontraba su cruz de oro. Su madre le dijo de que la había pues encontrado cerca de un muelle hace unas semanas. Y Hilden se preguntó de que si su madre le había contado a su padre. Y pues eso realmente fue todo de lo que hablan esos capítulos o bueno esas páginas sobre el mundo de Sofía. Y pues ya como conclusión, mi opinión personal, pues yo digo de que pues en realidad todas las páginas exploran como la búsqueda de identidad, de identidad y el conocimiento, pues a través de ambas, que pues es Hilden y Sofía, pues de que ellas se enfrentan dilemas sobre la realidad. También sobre la conexión con los demás y lo que puede significar la existencia. Y pues creo que además de eso, pues invita como a reflexionar sobre nuestras percepciones y cómo vemos las cosas, también cómo las relacionamos y así poder entender nuestra realidad. Soy José Leandro Camelo, este es mi podcast. Me tocó desde la página 380 a la 389. La naturaleza y la razón se convirtieron en conceptos clave durante la Ilustración. Los filósofos de esta época argumentaron que la naturaleza es buena y que el hombre es bueno, pero que la sociedad lo corrompe. La idea de valorar la infancia en sí misma en lugar de verla solo como una preparación para la vida, esta idea fue innovadora y marcó el cambio. La relación entre la religión, la razón natural, algunos filósofos intentaron conciliarlas creando un concepto humanizado del cristianismo. Durante la idea de la inmortalidad del alma, que fue un tema importante durante la Ilustración, muchos filósofos la creían una creencia racional y coherente. La crítica a la sociedad que se estaba dando durante la Ilustración, los filósofos corroboraron que la sociedad corrompe al hombre. Esto quiere decir que una conclusión más clara de esto es que en estas 10 páginas estaba las ramas y lo que pasó en medio de la época de la Ilustración. Muy buenos días, mi nombre es Eduardo Esteban Polo Espinosa, del grado 1101. Me tocó de la página 387 a la 396. Mi opinión filosófica sobre estas páginas sería: la discusión entre empirismo y racionalismo representada por Hume y Kant respectivamente nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento y la realidad. Kant nos muestra que nuestra percepción del mundo está influenciada por nuestras propias estructuras mentales, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué es lo que realmente conocemos? ¿Es el mundo tal como lo percibimos o es una construcción de nuestra mente? Esto nos lleva a considerar la idea de que la realidad es subjetiva y que nuestra comprensión del mundo está condicionada por nuestras propias limitaciones y perspectivas. Además, la figura de María Olimpia de Gouis recuerda la importancia de la lucha por los derechos humanos y la igualdad y cómo la filosofía puede ser una herramienta para cambiar la sociedad. Mi resumen a esto sería lo siguiente. Los textos hablan sobre la vida y obra de María Olimpia de Gouis, una escritora francesa que luchó por los derechos de las mujeres durante la Revolución Francesa, y la filosofía de Immanuel Kant, quien desarrolló la teoría de que nuestra percepción del mundo está influenciada por nuestras propias estructuras mentales, como el tiempo y el espacio. Kant argumentó que podemos conocer el mundo tal como lo percibimos, pero no podemos conocer la cosa en sí, es decir, la realidad independiente de nuestra percepción. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Heider Santiago Sánchez Casas, del grado 11-1. Y va a ser resumen del libro de Sofía, de la página 390 a 399. En esta parte, Sofía y su maestro de filosofía, Alberto Kong, sigue su aventura en un mundo que oscila entre la realidad y la ficción. El texto continúa explorando temas filosóficos, abordando especialmente cuestiones sobre la existencia, la realidad y el papel del ser humano en el universo. Se puede esperar que estas páginas traten sobre la filosofía de pensadores modernos o contemporáneos, ya que la novela recorre la historia de la filosofía de manera cronológica, aunque también se intercalan eventos narrativos que le agregan una dimensión surrealista a la historia. A esta altura, Sofía ya ha descubierto la naturaleza de su existencia y comienza a comprender que ella y Alberto son parte de una ficción creada por el mayor, el padre de Hilde. Esta revelación añade una capa metafísica a la trama en la que la frontera entre el creador y la criatura se vuelve difusa, invitando a reflexionar sobre la libertad, el destino y el poder de la imaginación. El conflicto principal en este punto se centra en la idea de cómo Sofía y Alberto podrían escapar del control del mayor y ganar autonomía, lo cual es un paralelo filosófico con la búsqueda de la libertad y el libre albedrío en la vida humana. Se discute también la filosofía de Immanuel Kant, quien argumentó que el conocimiento humano está limitado por las estructuras de la mente. Sofía aprende sobre la distinción kantiana entre noumena, cosas en sí mismas, y fenómenos como las experimentamos. Se presenta también la filosofía de Greg Wilhelm Friedrich Hegel, quien enfatizó la importancia de la dialéctica y la historia en la comprensión de la realidad. Sofía aprende sobre la idea hegeliana de la unidad de los opuestos. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Correa. Voy a hablar sobre el libro de Sofía. Me tocó la página 400 a la 409. Me dice: Sofía y Alberto se están discutiendo sobre la filosofía de Immanuel, que han argumentado que el tiempo y el espacio son categorías mentales que usamos para organizar experiencias, pero no son características del mundo en sí mismo. Han argumentado que la moralidad se basa en el imperativo categórico, que es principio universal que debe ganar nuestras acciones. Sofía y Alberto discuten cómo este principio se aplica a la vida cotidiana. Sofía y Alberto exploran la idea de Kant de que la moralidad se basa en la razón y en la búsqueda de la felicidad, pero no en la felicidad en sí mismo. Kant argumentaba que la felicidad es sobreproducto de la vida virtuosa, pero no el objetivo principal. Es un filósofo alemán, fue influenciado por Kant, pero también desarrolló sus ideas. Sofía y Alberto discuten cómo Fichte enfatizó la importancia de la conciencia individual y la libertad humana. Sofía y Alberto discuten la filosofía con Fichte y enfatizó la importancia de la libertad humana. Fichte argumentaba que el yo es el creador del mundo y que la conciencia es la fuente de la actual existencia. También se destaca la vía de Fichte de que, es un proceso de autoconocimiento y autodesarrollo. Fichte cree que el objetivo de la vida es alcanzar la libertad y la autonomía, y que esta se logra a través del desarrollo de la conciencia individual. Sofía y Alberto discuten que Fichte ve la conciencia individual como una manifestación de la conciencia absoluta. Es la base de todos los que existen y que la conciencia individual es una expresión de esta conciencia absoluta. Schelling introduce en el concepto de la conciencia cósmica, que se refiere a la idea de que la naturaleza es una manifestación de la conciencia absoluta. Esto significa que la naturaleza no es solo un objeto externo, sino que también tiene una dimensión interna espiritual. Hola a todos, mi nombre es Valentina Bobadilla, soy del grado 11-1 y el día de hoy les vengo a hablar de algunos sucesos que ocurren desde la página 430 a la 439 del libro El Mundo de Sofía. En estas páginas, Sofía y Alberto se están preparando para la fiesta de cumpleaños de Hilde, la hija del mayor. Lo sorprendente aquí es que Alberto le dice a Sofía que ellos son personajes ficticios creados por el mayor en un libro que le está escribiendo a su hija, Hilde. A pesar de que no son reales, Alberto y Sofía intentaron liberarse del control del mayor. Esta lucha por la libertad me hace acordar de una situación que enfrentamos y son las reglas las cuales nos hace sentir condicionados y limitados a ciertas cosas. Esto me hizo preguntarme, ¿qué nos define como seres humanos, como seres reales? Alberto hace una comparación de su situación y el mito de la caverna, ya que según él, son sombras en la caverna, mientras que el mayor es quien proyecta dichas sombras. Esta metáfora, de un modo u otro, nos hace replantearnos sobre cómo realmente percibimos la realidad. Mientras más avanzaba la lectura, más me interesaba lo que sucedía, ya que en lo personal siento que Sofía y Alberto querían escapar, simbolizando así la autodeterminación que tenemos en un mundo en el cual parece que estuviéramos destinados a seguir un guión que escribió alguien más. ¿Es así? ¿Es esto cierto? Mi opinión respecto a estas 10 páginas es positiva, ya que la situación nos hace replantear nuestra propia existencia sobre el concepto que tenemos de realidad, y esto es algo que me gusta. Buenas tardes, mi nombre es Miamín Pérez del grado 11-1 y hoy les voy a hablar de la página 450 a la 459. Habla sobre una niña que es muy obediente, hace tanto caso que la madre le irrita que hasta le reclama que no sea tan obediente, donde se va relacionando con la filosofía de Hegel como una negociación o antagonismo de la filosofía, porque parece que Hegel pensaba que este individuo era parte de la comunidad como esa interacción entre los seres humanos. La razón es el lenguaje, porque es con lo que nacemos, ya que el lenguaje no es creado por nosotros. El idioma es el que crea el individuo, ya que el lenguaje nace a las condiciones históricas. Nadie es libre en esas condiciones, ya que la persona no encuentra un estado, no puede llamarse histórica. Era muy conocido por la filosofía de Atenas, porque algo no concibe, como el Estado sin los ciudadanos o el individuo sin el Estado, ya que para Hegel el Estado era algo más, incluso más que la suma de los ciudadanos. Hegel decía, no es uno mismo que se encuentra, sino es con el espíritu universal, ya que el espíritu vuelve entre escalones que son la razón subjetiva, la sociedad y el Estado. Hegel denomina la razón afectiva, ya que es una razón que actúa con la interacción entre las personas, donde la más alta forma de autoconocimiento la alcanza el espíritu universal. Porque está el arte, la religión y la filosofía. Se puede decir que la filosofía es el espejo del espíritu universal. Somos víctimas indefensas de la ironía, porque si un niño dibuja algo en un papel, no podemos preguntarle al papel que muestra el dibujo. Europa, camino hacia la bancarrota. Hilde, mirando en su reloj, salió corriendo a la cocina porque tenía que llevar bocadillo a la caseta. Después puso a hervir agua para el té, llegando a la caseta con una bandeja con bocadillos, preguntando cuándo llegará papá. Después de un tiempo, se preguntaba dónde vendrá papá. Hilde, tras una pausa, pregunta por Anne y Olé, porque ellos vendrían en vacaciones de julio, por unos días, ya que le había prometido al papá terminar de leer el libro para cuando volviera. Hilde regresó al cuarto para seguir leyendo, donde Sofía, de repente, alguien llamó a la puerta y Alberto se lanzó para abrir. Tras varios golpes, la puerta se abrió. Sofía encuentra a una niña de vestido de flores, con pelo largo y rubio, inclinándose y diciendo, soy Alicia. Alberto dice, oh, es la niña del País de Maravillas, pero ¿cómo nos ha encontrado? Alicia dice, el País de las Maravillas es un país sin límites, porque está en todas partes, que era algo parecido como las Naciones Unidas. Alicia venía a darle unas botellas filosóficas a Sofía. Las botellas eran de cristal transparente, una con un líquido rojo y la otra con un líquido azul. En una de las botellas, como la roja, decía, bébeme, y en la azul decía, también, bébeme a mí también. Después que Alicia se fuera, Sofía agarró la botella roja, se la acercó a la boca, sintiendo cómo todo se movía, donde todo lo que veía era solo una persona, y esa persona era Sofía. Sintiendo que todo estuviera conectado como si fuera una sola conciencia. Era como el espíritu universal de los románticos, como una razón universal. Sofía abrió la botella azul, bebiendo un trago largo. Después de un rato, todo volvió a su normalidad, pero todo esto duró unos segundos, porque después todo comenzaba a separarse, donde cada arbolito parecía un mundo, aparte donde cada rama parecía un cuento. También el lago se transformó en un inmenso mar. Sofía se preguntaba en cómo la había llegado a su fin. De alguna manera, vio pajaritos en los árboles. Lo que hizo la botella roja fue borrar todos los contrastes. Sofía, mirando la hierba, notó un nuevo mundo, donde lo más curioso de todo fue, cuando volvió a levantarse, miró que Alberto seguía de pie, delante de la cabaña, donde parece que vio un ser extraño, como de otro planeta. Pensando que Sofía era una persona insólita, como un humano, sin entender lo que pasaba al final. El universo es como un cuento de grandes maravillas. Gracias. Buenos días, mi nombre es Jonathan David Rojas Telles, del grado 11.1, y mi trabajo del podcast está centrado desde la página 460 a la 470. La historia del mundo de Sofía, desde la 460 hasta la 470, se adentra en el tema sobre la libertad y la independencia, en el sentido filosófico y en la trama de la novela. En esta parte, Sofía y su amiga Hilde están llegando a lo más emocionante de la historia en su viaje hacia la filosofía y también buscaba liberarse del control que tenía el autor, que era Gardner, sobre Sofía y Hilde, ya que por fin se estaban dando cuenta de que hacían parte de un libro. El libro era El mundo de Sofía. También en la trama se puede ver el diálogo entre Sofía y su maestro, quien era un maestro muy misterioso, lo que puede significar como la importancia de la educación y cómo se da el desarrollo personal por medio de la relación entre el maestro y Sofía. Esta importancia o esta unión se puede transmitir a la idea del aprendizaje continuo por medio de la experiencia. Estas páginas nos muestran ideas filosóficas sobre algunos filósofos que incluyeron en el pensamiento contemporáneo, como lo vendría siendo algunos filósofos como eran Kant, Marx, Darwin, Freud y algunos otros pensadores que, como dije, contribuyeron al pensamiento contemporáneo. Y también se discutían temas como el existencialismo, el psicoanalismo y la evolución, mostrando cómo estos conceptos han moldado la forma en que entendemos el mundo del día de hoy. En resumen, estas páginas nos brindan información sobre la búsqueda filosófica y anima a explorar sus propias ideas y buscarle respuestas a preguntas existenciales, considerando a la naturaleza y a la experiencia como el método del conocimiento real. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a este podcast, en el cual exploraremos las páginas 550 a la página 559 del libro El Mundo de Sofía. Mi nombre es Brittany Pescador del curso 11.1. El título de esto es El viaje de Sofía a través de la historia de la filosofía. En este episodio, Sofía emprende un viaje a través de la historia de la filosofía, descubriendo conceptos y teorías que han moldeado nuestra comprensión del mundo. 1. La búsqueda de la verdad, página 550 a la página 553. Sofía se sumerge en la búsqueda de la verdad siguiendo los pasos de filósofos como Platón y Aristóteles. Descubre la teoría y las formas de Platón y la concepción de la casuística de Aristóteles. 2. La ética y la moral, página 550 a la página 556. Sofía explora las teorías éticas de los filósofos como Kant, cuestionando la naturaleza de la moralidad y la ética. 3. La filosofía moderna, página 557 a la página 559. Sofía entra al mundo de la filosofía moderna, descubriendo las ideas de filósofos como Descartes, Hume y Hegel. En conclusión, este episodio, Sofía recorrió un largo camino a través de la historia de la filosofía, descubriendo conceptos de teorías que han moldeado nuestra comprensión del mundo. Por no ser más, espero que les haya gustado. Gracias. Hola, mi nombre es Santiago Piñeros. Bienvenidos a este podcast, donde exploraremos uno de los temas más fascinantes del libro El Mundo de Sofía, de Justin Gardner. Hoy nos sumergiremos en la metáfora del fantasma que recorre Europa y descubriremos qué representa y cómo relaciona con la historia de Sofía. En el siglo XVII, Europa experimentó un cambio significativo en la forma de pensar y entender el mundo. El racionalismo y una ilustración surgieron como un movimiento filosófico que buscaba establecer una base racional para el conocimiento. Filósofos como René Descartes, John Locke, lideraron este movimiento y su influencia se extendió por toda Europa. En el mundo de Sofía, Gardner utiliza la metáfora del fantasma que recorre Europa para representar la difusión de estas ideas racionalistas. El fantasma simboliza la búsqueda de la razón y la verdad, que caracterizó a la filosofía de esta época. A medida que el fantasma recorre Europa, representa la influencia de estas ideas en la cultura y la sociedad. El fantasma también puede representar la búsqueda de la verdad y la comprensión que Sofía emprende a lo largo del libro, guiada por su maestro. Sofía explora la historia de la filosofía y busca respuestas a preguntas fundamentales sobre la realidad y la la existencia humana. La conclusión. En conclusión, el fantasma recorre Europa en El mundo de Sofía en una metáfora poderosa que representa la búsqueda de la razón y la verdad en la filosofía moderna. A través de esta metáfora, Gardner nos invita a reflexionar sobre la influencia de la filosofía en nuestra comprensión del mundo y a buscar nuestras propias respuestas a las preguntas fundamentales de la existencia. Buenos días, mi nombre es Kevin Pareja González, de grado 11-1. Hoy les vengo a redactar sobre el romanticismo, que fue una época de intensa creatividad y reflexión filosófica. Bueno, el romanticismo, influenciado por Kant y Schiller, consideraba el arte como una puerta hacia lo imposible, una forma de percibir la esencia misma de la realidad. Los románticos creían que el artista, con su libertad creativa, podía explorar lo inalcanzable, como la búsqueda de la flor azul de Novalis. Este ideal del arte como una experiencia trascendental reflejada a lo profundo, añoranza por la misteriosa y lo sublime. La naturaleza para los románticos no era un mero mecanismo, sino un organismo vivo lleno de espíritu. Influenciados por Rosen y filósofos panteístas como Spinoza, vieron la naturaleza y la conciencia humana como expresiones de un espíritu universal. Esta visión conectaba con el pensamiento aristotélico y neopolitano, donde la naturaleza se entendía como un proceso orgánico de desarrollo continuo. El romanticismo se dividió en dos corrientes: el universal, centrado en el espíritu universal y la naturaleza, y el nacional, que celebraba la identidad y cultura de los pueblos. Esta última corriente llevó a una revitalización de la literatura popular y la recopilación de cuentos y canciones folclóricas como los de los hermanos Grimm. Para los románticos, la creación artística era una forma de jugar con la imaginación, un reflejo de un mundo interior y una manera de conectar con el espíritu universal. La literatura y el arte ofrecieron a los escritores la posibilidad de explorar y expresar su visión del mundo de una manera única y profunda personal. Bueno, dando una conclusión sobre esto del romanticismo, con su énfasis en la imaginación, la naturaleza y la identidad cultural, sigue siendo una influencia poderosa, como entendemos el arte y el mundo. Gracias por esto, podemos explorar nuevas cosas. Muchas gracias.